buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra. Unos cuantos minutos que vamos a estar juntos haciendo, pues, de todo un poquito, incluso bailar. Habían dicho aquello de que eres más hortera que bailar la sintonía del telediario, pues aquí estamos bailando la sintonía de La Pizarra. Y ni siquiera nos avergonzamos de ello. La Pizarra, un momentito más con sus contenidos. Que desgranamos en nuestro sumario. Qué rápido que voy hoy, que ni siquiera he saludado a los componentes de La Pizarra de hoy. Buenos días, Pablo. Buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días. Buenos días, Olaya. ¡Buenos días! Uy, ya está cantando. Buenos días, Olmo. Estos, ¿sabéis por qué es? ¿Sabéis por qué es, Pablo y Diego? Esto es porque yo siempre digo, vamos a contar, incluso cantar, los contenidos de... Entonces hoy los vamos a decir cantando. Pero por supuesto, como siempre, los apuntaremos en la pizarra. Pablo, ¿qué vas a hacer tú hoy? ¿Te atreves a contarlo o a cantarlo? A ver, Olmo me va a hacer una entrevista. Bien, Olmo te va a hacer una entrevista. Pues, Olmo, ¿de qué va a ir la entrevista? O sea, ¿qué va a ser un personaje, Pablo? ¿Lo vas a contar? ¿Lo vas a cantar? ¿No lo vas a contar? ¿No lo puedes desvelar? No, ¿qué tienes que decir? Pues que vas a hacer, pues, esa entrevista, ¿qué le vas a hacer? Si vas a decirnos alguna pista o no nos vas a decir nada. Tiene cuernos. Tiene cuernos. Y es el novio de una vaca. Ay, no se me ocurre, no tengo ni la menor idea qué puede ser. No tengo ni la menor idea. ¡Un toro! ¿Toro? Bueno, tú, ¿qué más? No, por si acaso, yo solo voy a apuntar aquí que tiene cuernos, que puede ser el novio de una vaca. No voy a buscar, a ver si no es un toro luego y es otro animal. ¿Por qué te dice a ti que, no sé, un alce no puede ser el novio de una vaca? Por poder. Olaya, ¿qué vas a hacer tú? Yo hoy voy a presentar las noticias. Las noticias cantadas. Fenómeno. ¿Diego? Yo voy a presentar las canciones. Las canciones no cantadas, claro. Las canciones no se pueden cantar. Y... como ya estamos todos, vamos a terminar de apuntarlo aquí. Canciones cantadas. ¿Falta alguien? Sí, pues falta María, es que hoy no está. Habitualmente la tenemos aquí y hoy no está. La echaremos de menos a ella y a sus noticias, por ejemplo. Pues venga, ya, la primera canción no cantada. Diego, ¿qué ponemos? De todo esto que tengo yo por aquí, de toda esta música que tengo yo por aquí escogida, ¿qué es lo que quieres que pongamos? La primera canción es... Happy. Happy. Because I'm happy. Club alone. Hola, soy una de esas de seis patitas y dos antenas. Y aquí en el hormiguero también escuchamos la pizarra. Tiempo de entrevista en la pizarra con Olmo. Adelante, ¿a quién tenemos por ahí? ¡Al torito bravo! ¡Te lo dije! Anda, o sea que era un toro. Bueno, buenos días, ¿no? Buenos días, señor. Buenos días, señor toro. ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? Pepe. El toro Pepe, el toro Pepe. ¿Cómo te apellidas? Muy famoso el toro Pepe. Martínez. Pepe Martínez, claro, sí, sí. Un nombre muy torero, digo muy toro. ¿Matas a gente? Muchas veces. ¿Les clavan los cuernos por el culo? Sí, pero por todas las partes. ¿Hasta por el ano? Sí. ¿Y qué comes? Como carne y hierba. ¿Tienes novia? No. Ah, entonces no es el personaje que habéis dicho antes, porque habéis dicho que era el novio de una vaca. Ah, nos lo desmiente. El chico de una vaca, o sea, la vaca es una chica y los toros son chicos. Y me está distorsionando. Bueno, y señor toro, ¿qué? ¿Cuántos años tiene? 5. ¿Eso para un toro es mucho o es poco? Poquísimo. Ah, poquísimo. ¿Cuándo los cumples? Ya los tengo. ¿Pero cuándo cumples los 6? En un día. ¿Cada día cumples un año? Sí. Esto no es un toro, ¿eh? Ya te digo, es un robot animatrónico. Sí, sí. Diego, ¿tú tenías alguna pregunta? ¿Haces algún deporte? Hago deporte de matar gente. ¿Solo eso? Sí. Y corres mucho y matas a la gente así, ¡bam! Y la mandas volando al quinto pino. ¿Yo puedo decir? Sí, una cosa. Sí. Yo que he visto mucho en los Sanfermines, ¿tú fuiste el toro que atropelló a esa persona el año pasado? Sí, todas las personas que atropellé fui yo. Ah, vale. ¿Y alguna vez te has escapado antes de que te matasen? Sí, muchísimas veces. Ah, vale, es que estoy un poco para allá. Sí, no, yo creo que la pregunta de si le han matado alguna vez, yo creo que no procede. Yo no creo que le maten porque sigue aquí. Ya, pues por eso digo. Bueno, aunque... no es que sea un fantasma que se ha metido dentro de otro toro y le está poseyendo. Es que hay que pensar un poco con el cuco a veces. Sí, sí. Bueno, pues nada, yo si tenéis alguna pregunta más, si no tengo yo una... Creo que hay un científico aquí al lado, a ver si sabe lo que pasa con esto. Yo tengo una pregunta, no sé si la última, si tenéis alguna más. Señor Torito. Don Pepe, ¿no? Hola. Señor Martínez. Torito. Martínez. El Torito, ¿no? Bravo. Sí. Señor Martínez, Don Pepe, ¿qué le gusta más? ¿El fútbol o los toros? El fútbol. Ah, una respuesta lógica, ¿no? ¿Eres fan de Neymar? Sí. ¿Y de Cristiano? De Cristiano es un capas. ¿Te jode? Sí. ¿Vas a un equipo de fútbol? No, pero voy a ir. ¿A cuál? A un campus. No, pero digo, ¿a qué equipo? Si tú, cuando seas mayor, ¿a qué equipo vas a ir? ¿Al Barça, al Madrid? Barcelona. Ay, ¿y el Gijón qué? ¿Se va a la mierda? Sí. Creo que estamos entrando en la sección siguiente, ¿eh? Me parece a mí. No íbamos a tener... Sí, es que estamos haciendo una... Esto es una entrevista de entre noticias. Y como el toro también sabe mucho de noticias de deporte, pues... Claro, claro. Venga, que yo la haga... Que no me dejes de trabajo, hombre. Así, a Juan... No. A Juan Chimpón, Jimban, Jimban, Jimban, Ay, ¿cómo se llamaba este que corría? Que era súper bueno. Pues... Hay muchos que han corrido. Dime uno que sea famoso. Pues Carl Lewis. Muy antiguo. ¿Tú conoces a este negro que corre? Que... ¡A Ronaldinho! No, Ronaldinho no corre. ¿Que corre mucho? Hombre, que no corre. Yo conocí, no, pero no tengo corre, pero no corre. Este negro que estaba cuando vivía este que mataba a las personas. Con coches a carrera. Ronaldinho se queda a carrera con coches. ¿Cuál es el mayor asesino del mundo? Pues así, a un personaje que... me suenan unos cuantos. Sí. A un... A un adulto. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no voy a decir cómo se llamaba. Que no le arranca el coche. No le arranca el coche, no puede correr, no le arranca el coche. Uy, me estoy perdiendo un poquito. ¿Que no le arranca el coche? Me estoy perdiendo un poquito, yo creo que... ¡Que no le arranca el coche, si no tenemos, a ese! Si no tenemos más preguntas, vamos a despedir a Pepe. ¿Sí? ¡Pepito! Adiós, ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Pepito! Ha sido un verdadero placer, ¿eh? Ha sido un verdadero placer. No sé yo si esto de matar a la gente tampoco es una cosa así como muy recomendable, pero bueno, usted verá. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pero hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, mira esa pizarra en el cielo, qué bonita, me compras una. Sí, preciosa, hijo, preciosa, pero es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, para. No me aguanto más. Tengo que ir a la pizarra. Noticias deportivas con Olaya. Hola. Hemos subido al... ¿Hemos subido? Ay, es que no me acuerdo de esta. ¿Quién ha subido? ¿Tú has subido? Sporting. Ah, el Sporting. ¿Ha subido al piso de arriba? Sí, a primera. Al piso de arriba. A primera división. Y el otro ha perdido, aunque el otro iba ganando, han perdido, creo, porque le han tirado algo a la cabeza, a un árbitro. Y entonces le han parado los 4 minutos que quedaban. ¿Y ganaron? Sí, ganamos. ¿Ganasteis vosotros? Así, estupendo. Yo tengo una noticia. Adelante. Y llego. El Barça ha ganado la Copa del Rey. Ajá. Noticia fresquita, ¿eh? Y ya, puntual. Llego, bueno, cuéntala tú primero. No. Noticias deportivas. Los Illuminati. Olmo, eso. ¿Pero de qué deporte? ¿Cuál? Fútbol. ¿Fútbol ha ganado el Barça en la Copa del Rey? Ah, entonces yo. Sí. ¿Ibas a decir eso? No, iba a decir otra cosa. Pues dila, Diego. Los Illuminati. En balonmano. El Barça también ha ganado la Copa del Rey. ¿Cuándo? ¡El Barça está dominando el mundo! Sí. ¡No! ¡Los Illuminati! ¿Y alguna noticia más cercana de Andolina? ¿De Andolina? Ah, sí. Hoy nos hemos hecho la foto del año. La foto deportiva. ¡Del cole! No, la foto de... cole. Y la noticia más graciosa es que yo he salido con unas gafitas de Da Vinci muy guapas. Ajá. Pues tendremos que buscarte. Yo he hecho el factio. Tendremos que buscarte entre todas las personas, porque las fotos, cuando es la foto de grupo de todo el mundo, ya cuántos somos, cuántos sois, un montón. No sé. Ya para encontraros. 0% de gente. Está complicadito. ¿Alguna noticia más? Nunca. No. ¿No, Pablo? No. ¿No? Noticias deportivas. Pues entonces, un poquito de música más antes de irnos. ¿Qué te parece, Diego? Bien. Bien, pues venga, muy bien. La última música de es bueno, un poco deportiva también, ¿no? Sí, un poco deportiva también. ¿Cómo es? Es sube la mano y grita gol. Miro para el cielo, me mira la gente, parezco yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente. La pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero. Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Aquí estamos todos subiendo la mano, gritando gol y bailando, pero, esto se acaba. Es lo que hay, la pizarra se acaba, hasta la semana que viene nos iremos y volveremos por última ocasión en este curso. Gol. Olmo, hasta la semana que viene. ¡Adiós! Hasta la semana que viene, Olaya. Hasta la semana que viene, Diego. Adiós. Hasta la semana que viene, Pablo. Adiós. Adiós a todos.